Viento, te llevas mis recuerdos, sabiendo lo difícil que es soñar otra vez. Viento, ¿por qué no me complaces y haces que el tiempo pase sin llorar como ayer? Viento, mis íntimas sonrisas, protégelas con brisas que prolonguen mi fe. Viento, llega con tu avalancha para calmar mis ansias. Que es un deseo sincero que debes comprender. Viento, ¿no ves que tengo prisa, que aún tengo una sonrisa cantándome la piel? Viento, señálame el camino que tenga lo que aspiro, lo que quiero tener. Mentira, el viento a nadie escucha. ¿Por qué pedir si somos capaces de vencer? Nada sueños, avancemos sin miedo a triunfar otra vez. Lo que aspiro, lo que quiero tener. Mentira, el viento a nadie escucha. ¿Por qué pedir si somos capaces de vencer?